Bueno, dando los buenos días para todos y especialmente para los invitados que están acá en el estudio, que vamos a ir sobre un caso que la audiencia conoció, como conoció todo el país. Lamentablemente hay que decir que en etapas lo hemos ido conociendo, se le han ido sumando aristas, pero hace pocos días hubo novedades y por eso estamos agradeciendo al doctor Santiago Mirande y al doctor Ignacio Barlocchi, que están acá con nosotros, en torno al caso Milagros. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Buen día a todos y todas y muchas gracias como siempre. Buen día, muchas gracias. Bueno, el otro día recibíamos este comunicado que no daba detalles y que anunciaba que no iba a dar detalles antes de la conferencia que se iba a ofrecer en las horas siguientes, sobre el caso Milagros, que nos remonta al 2010. Septiembre de 2010, una muchacha, Milagros, que es violada en forma grupal. Estamos hablando del caso 15 años después. Sí. Y que lamentablemente el año pasado, en octubre, si no me equivoco, volvió a ser noticia porque se suicidó en el CASMU, en instalaciones del CASMU, a donde había ido a buscar atención. Hay novedades, nos imaginamos que son positivas cuando veíamos el comunicado, pero ya nos cuentan ustedes, a ver. Bueno, buen día. Primero, muchas gracias como siempre por invitarnos, este debate tan lindo que siempre tenemos con ustedes. Sí, ayer organizamos una conferencia de prensa porque, primero, respecto a la familia, porque la idea siempre es tratar de canalizar a través nuestro las noticias y que ellos un poquito queden resguardados. Y a su vez también porque el tema ha sido muy mediático, la participación de los medios de comunicación, pese a lo que plantea uno de los imputados por violación y su abogado, la participación de los medios de comunicación ha sido fundamental. Si no hubiera sido por los medios, yo no sé si el fiscal hubiera reabierto, más allá de nuestra labor como abogados. Pero a veces pasa de que, no con ustedes ni con la mayoría, pero a veces pasa de que la información se recorta sin contextualizar y se generan algunas diferencias. Incluso en la etapa que estamos entrando ahora, judicial, sobre el tema, es delicado, ¿no? Cada información que se comparte, primero para la familia, cómo lo recibe, y también por un tema de estrategia judicial o ante fiscalía o ante un juzgado civil. No siempre contamos, como con ustedes, con 40 minutos para charlar tranquilo. Claro. Entonces la idea era hacer una conferencia de prensa con todos esos motivos o fundamentos. Y la noticia, o la gran noticia, para la familia y para nosotros como abogados, no es grato tener éxito como abogado en un caso como este, pero lo vale también, es que por primera vez, después de casi 4 años, se logró que se citara a audiencia judicial a uno de los imputados por violación, Pedro Martínez más precisamente, que era mayor de edad al momento de la noche atroz de septiembre de 2010. A partir de la, solo como resumen o como contexto, esa audiencia la convoca una señora juez penal de Maldonado, que ante un escrito nuestro y ante ver parte de la inercia omisiva de la fiscalía en Maldonado, nos convoca a nosotros, a la familia de Milagros, mejor dicho, al imputado por violación, Pedro Martínez, y su abogado, y al fiscal, Sebastián Robles, con la idea, en principio, de ver qué es lo que está sucediendo, si se avanza o no. Decía una inercia omisiva parcial de la fiscalía, porque la fiscalía, después de nuestros escritos y nuestras comparecencias el año pasado, y gracias a los medios de comunicación, decidió desarchivar en un caso icónico en Uruguay sobre violación, sobre delitos sexuales, abuso de menores y de mujeres. Después de 2 archivos, decidió rearchivar. El tema es, bueno, ¿para qué? Si es para jurídicamente proceder como corresponde y diligenciar prueba, claro, o solo para la tribuna. Algo de prueba diligenciado. Declararon ya 3 testigos que claramente dicen que vieron las imágenes y videos que los propios denunciados indignamente difundieron, jactándose de lo que le habían hecho Milagros. Y ellos reconocen a los denunciados, a Milagros presente, la reunión, en el día y lugar y hora que se había dicho por parte de Milagros, y con la actividad sexual. Y lo mismo ya habían reconocido los imputados en un medio de comunicación. Pero bueno, esa es la novedad, que estaba fijada la audiencia para el 11 de junio, el miércoles próximo, pero se prorrogó para el 17, después comentamos por qué. ¿Por qué? El propio denunciado, el imputado por violación, Pedro Martín y su abogado solicitaron una prórroga bastante infundada, que ahora si quieren lo comentamos. Sí, sí. El hecho del suicidio del año pasado también debe haber influido, ¿no? Para que se abriera. Y ahí abriera. Ahí hay un tema que, como decíamos ayer, este caso está poniendo sobre la mesa el debate, no solo de personas inhumanas que hacen esto, sino también cómo se trata a las víctimas y cómo lamentablemente el Estado, feminicidio mediante, colabora o es cómplice de estas situaciones, ¿no? Por eso esto disparó no solamente un tema en Fiscalía de Maldonado, en Fiscalía de Montevideo, en juicio civil contra todos los involucrados, incluso los padres de los menores, y diversas denuncias. Hemos tenido instancias en la Fiscalía General de la Nación, junto a la Unidad de Víctimas, en el Ministerio de Salud Pública, en la Institución de Derechos Humanos, gracias al doctor Barlocchi, que lo va a explicar mejor, entre otras cosas, cómo se le comunica a una víctima por parte de Fiscalía que una causa se archivó. Claro. Frío y antipático, o mejor dicho, carente de empatía, mensaje de texto donde se le dice, se archivó su denuncia. Y una víctima de violación ve el mensaje y, como milagro, lamentablemente, a los 6 días, se quita la vida ahorcándose en el campo. Sí, chocando con otro problema más. ¿Tal cual? Que también tiene que ver con todo lo público, ¿no? Sí, en este caso, ustedes ya lo han venido manejando, pero nunca está de más recordar, digamos, la cronología, ¿no? De estos hechos para entender. El hecho de la violación se dio en el año 2010. Hay de ahí hasta que ocurre el suicidio, lamentablemente, de ella el año pasado, hubieron, digamos, una insistencia muy importante en el caso, que fue archivado 2 veces, ¿no? O sea, fue archivado, se desarchivó y después se volvió a archivar el caso. Bueno, ahí hay un tema bien importante, varios temas importantes. La cronología, como bien decías, Emiliano, es la noche fatídica de septiembre del 2010. Sí. Al otro día, estos 5 individuos van a un partido de fútbol, porque 2 de ellos han tenido, tienen actividad de fútbol profesional. Van a un partido de fútbol a la mañana siguiente, muestran videos a los presentes, se jactan y dicen, mira lo que hicimos. Es más, hay un mensaje de texto agregado a la causa penal que dice, así la penetramos a Milagros, por decir en otros términos lo que dijeron. Sí. Empiezan a mostrar el video, gente en el lugar, incluso algunos amigos de ellos o conocidos, o amigos de parejas de ellos, que entre otras palabras dicen, mira, loco, no solamente no podés hacerlo, sino que no podés difundir esto. Salir a hacer alarde. Esas mismas personas son testigos hoy, y declararon, o sea que objetivamente, ni siquiera fueron testigos nuestros los que dijeron eso, sino personas cercanas a ellos. Sí. Comienza a transcurrir el tiempo, Milagros es hostigada por estas personas. Muchas gracias. Hostigada por estas personas. La veían por la calle, le decían las 5 porque eran 5 violadores. A su amiguita, estamos hablando de que Milagros tenía 15 años, ¿no? A su amiguita por las calles de Maldonado, Punta del Este, le decían la Carboncito, una muchacha de tez morena, aborigen, claro, preciosa. Le decían la Carboncito, a ella le decían las 5 con los dedos en la calle. Qué brutal. Porque eran 5 violadores. Empieza a pasar el tiempo, Milagros empieza a asimilar esta situación, el doctor Barlocchi, que es el genio del estudio, además de abogado, psicólogo, entre otras especializaciones, ahora lo puedo decir mejor, pero Milagros comienza un proceso de aceptación de la situación, de asimilación. Una amiga, no amiga, perdón, una conocida, le dice, mirá que te hicieron tal cosa y hay videos. Ella estaba drogada y alcoholizada. Ella, en un momento, comienza a ser penetrada por más de uno de ellos, va al baño a vomitar y es penetrada mientras vomitaba. Es abominable la situación. Es inhumana, es indigna, es cobarde. 15 años. 15 años. Y ellos, de los 5, un mayor de edad, que es responsable por lo que él hizo y por lo que hicieron los demás menores que estaban presentes, y los menores, cerca algunos a días o meses o semanas de cumplir 18 años. Siguen los días, Milagros asimila la situación, y en 2022 recién, ella se encuentra en condiciones de denunciar. Imagínense para una persona, mejor lo explicará Ignacio, lo que implica psicológica y emocionalmente, decir, denunciar ante el Poder Judicial o Fiscalía y que después esto sea mediático, que yo fui violada por 5 hombres. En 2022 denuncia, y como dice doctrina y jurisprudencia uruguaya, denuncia cuando está en condiciones de hacerlo. Es ahí que comienza, como ya lo hemos dicho, el denominado Díez a cubo, es decir, el momento o día a partir del cual se computa un plazo de prescripción o caducidad. Porque hay un principio general que es, al impedido por justa causa, no le corre plazo. ella denuncia, a través de la Universidad de la República, una denuncia muy fundada, muy, muy buena. El fiscal tiene durante un año el expediente prácticamente archivado. Milagros iba, consultaba, qué pasa, qué pasa, qué pasa, hasta que un día se cansa, en octubre del 2024, le dice, mire, van dos años, qué pasa, quiero ver mi expediente, el pendrive que arregle. El fiscal se da cuenta que tenía archivada la causa, y en unos días saca un dictamen fiscal, que ni siquiera eso, es un pedazo de papel, donde media carilla dice, se archiva la causa. Se le envía un mensaje de texto a Milagros, Milagros a los pocos días va al CASMU y se suicida. Hay omisión, hay defecto de conducta, hay intencionalidad, todos los grados de culpabilidad o tipos de responsabilidad penal y civil se dan en este caso. Hay responsabilidad penal de los 5 violadores o imputados por violación, hay responsabilidad civil de ellos, de sus padres, como lo establece el artículo 1324 del Código Civil, todo padre de un menor que causa un daño es responsable civilmente. Hay responsabilidad de personas que han obstaculizado esto o de personas que difundieron lo que difundían los propios denunciados imputados por violación. Y después, bueno, personal médico y no médico de CASMU, personas que estuvieron en el lugar y no hicieron lo que tenían que hacer, o que lo hicieron defectuosamente, o que tenían que estar y no estaban, o algunos que debían estar y según los protocolos de CASMU no estaban. Entonces hay un tema de protocolos de CASMU, protocolos de Ministerio de Salud Pública y omisiones de salud pública en controlar esos protocolos. O sea que ahí es otra, ni hablar de otra causa. Y la actuación fiscal más. Y la actuación fiscal posterior. Y esto lo digo a título personal, sí. Ignacio siempre, que es mucho más mesurado que yo, me recomienda no decir algunas cosas. Yo te lo voy a decir. Podría haber responsabilidad profesional al menos, y después se verá otro tipo, del abogado del mayor de edad. El abogado del mayor de edad, no lo conozco personalmente, pero me gustaría decírselo, no está actuando correctamente. Primero que hay una regla de oro entre los abogados que es, entre los abogados no lo mencionamos en los expedientes. Los abogados tenemos que colaborar para solucionar algo. Si le echamos más leña al fuego, claro. Entonces él en su escrito, y ahora lo podemos comentar, en este último miente para pedir la prórroga de audiencia. Hay un hecho muchísimo más grave que ahora lo podemos hablar, que es institucional de parte del abogado. Y en el escrito anterior dice que el abogado de Milagros, yo, dice Santiago Miranda utiliza los medios de comunicación para poner a la sociedad en contra de mi cliente. Después dice, genera odio de género. La perspectiva de género no es una ideología, es una perspectiva, y mucho menos genera odio, todo lo contrario, genera protección y genera justicia para las mujeres. Y después dice, miren, dice el abogado, en 2010 el mundo era otro. ¿En qué mundo vive? ¿A qué mundo hace referencia? ¿A un mundo donde se puede violar una gurisa? El delito era delito igual. Sí. Claro. O sea, a la vuelta, ¿qué responsabilidades caben a los distintos actores que están involucrados en esto? Ya Miranda le tiró varias cosas. Barlocki. Varias veces hizo señas de que quiere. Hay cosas que quiere decir. Así que a la vuelta vamos con él. Siempre la promesa del equipo que entra a la cancha. Seguimos con los doctores Santiago Miranda e Ignacio Barlocki en estudios hablando de, bueno, este caso de Milagros Chamorro y las novedades que hay al respecto, pero también para poder explicárnoslas, comprender también todo lo que ocurrió después. Pero decíamos antes de la pausa que hay varias responsabilidades para fijar en torno a este caso, ni que hablar de los autores de este delito y demás, pero también cuestiones que están relacionadas con los mecanismos que usa la defensa de uno de los investigados, Santiago. Sí, ahí, antes de darle la palabra a Ignacio, como decía, a mí me han pasado muchos casos. Recuerdo el año pasado una situación bastante desagradable con un abogado de una persona que había cometido un delito como este, él como abogado, yo defendiendo a la víctima, una mujer. Él, no solamente con actividad política, sino en un cargo muy importante en el Ministerio de Ambiente en ese momento. No tenía ningún tipo de especialidad en ambiental, pero estaba puesto ahí. Y me mencionó un escrito, bueno, se dio bastante. Y aparte es fútil, porque no tiene ningún tipo de consecuencia. Agredir a un abogado, hasta un juez lo toma mal, o sea, no tiene ningún tipo de utilidad ni de buen resultado. Y uno como abogado vive situaciones a veces complejas, pero bueno, es todo parte de una actividad. Ahora, este abogado en particular, como decía, en dos escritos ataca a Milagros y su familia, a la Fiscalía del Poder Judicial, porque nos pretende tomar de tontos a todos, a los medios de comunicación y a mí en particular. Como decía, textualmente en su escrito dice: el doctor Santiago Miranda utiliza los medios de comunicación para ponerlos en contra de mi cliente, generan odio de género y el mundo en 2010 era otro. Eso es aberrante. Es aberrante desde todo punto de vista. Y como decíamos, no es verdad. Y los medios de comunicación, gracias a ustedes, es que hemos logrado varios de los resultados. Y a mí en lo particular, lo digo brevemente, no me genera tampoco gran beneficio salir en los medios de comunicación. Me animaría a decir que todo lo contrario. En la perspectiva monetaria de él, dinero no me da. Segundo, me gusta compartir con ustedes, debatir y también utilizar las instancias que tenemos, pero no por atacar a alguien o por un resultado judicial, sino para poner el tema en el tapete y que la sociedad se entere y se visibilice la situación, como en tantos otros juicios. Ahora, decir como dijo en ese escrito anterior, el mundo en 2010 era otro, nos tendría que atemorizar como padres, madres, hijos, ciudadanos, parejas, personas. Decir en este caso, en 2010 el mundo era otro, es abominable. Que es verdad que era otro, por supuesto. Pero también es verdad que 5 personas violen a una muchacha de 15 años. Tal cual. Era tan malo como ahora, si él, tan grave desde el punto de vista jurídico, favor, moral, desde el que quiera, ¿no? Si él hubiera dicho, mire, por ejemplo, evaluando o analizando jurisprudencia de ese entonces, entonces me dijera, en un caso como este, en 2010 hubieran procesado, ¿no? Ahí sí vale la pena, claro. Decir, vale la pena, no. Ahí podría corresponder decir el mundo era otro. Pero defendiendo el caso, sí, pretender decir, no, mire, el 2010 el mundo era otro, violaron una gurisa, como decíamos. Sí, sí. Y en este último escrito, ya en lo ético y en lo jurídico es más grave, y en lo ciudadano, en lo republicano, en este último escrito, él atenta contra el Estado de Derecho. Sí, sí. Él dice en su escrito, por un lado, pido prórroga porque tengo otra audiencia, dice el abogado. La otra audiencia se había fijado 2 semanas después que la audiencia de Milagros. Y segundo, es una audiencia, con todo respeto a las partes de ese caso, de muchísimo menor tenor a comparación de este caso. Claro. Entonces ahí, como decimos siempre, si siguen demorando la cuestión, todos los que hagan demorar la cuestión e impide algún resultado, son responsables. Desde una fiscalía, o en este caso, una parte, y me animo a decir su abogado. Eso lo digo a título personal. Y a tal punto llega la cuestión que en su escrito dice, esto no es necesario debatirlo. No quiere que haya audiencia. De que un abogado diga, no es necesario debatir, es como que un médico diga, no me gusta operar. Sí, sí, dejémoslo así. Entonces, es grave el tema institucional, va en contra del Estado de Derecho y precisamente no quiere debatir por algo. Nosotros sí queremos debatir. Ignacio, yo no sé, de todo lo que te han tirado que tenés que decir, empezá por donde te parezca mejor, ¿no? Sí, voy un poco con la pregunta del bloque pasado en cuanto a lo que es la línea de tiempo. Y bueno, se hace la denuncia en octubre del 2022 y en el 2023 se archiva y una jueza ordena que se siga investigando. Una jueza ordena que el fiscal subrogante, en este caso Robles, diga si la investigación era viable o no. Mm. Y para eso Robles tenía hasta diciembre del 2023. Robles, en diciembre del 2023, no le comunica al fiscal, no le comunica a Milagros si iba a continuar investigando o no. Por lo tanto, Milagros, desde diciembre del 2023, entendió y vivió su vida asumiendo que Robles estaba investigando la denuncia, porque Robles nunca le dijo en diciembre del 2023 que la denuncia iba a seguir archivada. Mm. Va a Casmu siempre con la idea de que estaba en un proceso judicial. Y Robles, teniendo 20 días para decirle a Milagros si continuaba o no la investigación, luego de que Milagros vaya muchas veces a Fiscalía, en octubre del 2023, Robles se da cuenta, no sabemos en realidad cuál fue el motivo, pero se le envía un mensaje por SMS a Milagros que dice, con 20 palabras quizás, su denuncia ha sido archivada, tiene 30 días para oponerse. Y ahí sucede lo que todos sabemos. Sí. Relacionado a esto, nosotros planteamos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos que todos los delitos sexuales, los archivos de las investigaciones, no se comuniquen por mensaje de texto, sino que se comuniquen por medio de las psicólogas y psicólogos de fiscalía, sabiendo que en el interior, no en todos los departamentos hay, pedimos también, nos sugerimos que si esas personas, niños, niñas, previamente trabajaron con psicólogas del Estado, ya sea por MIDES, por INAU, por INISA, que fiscalía, junto a esas psicólogas y trabajadores sociales, comuniquen estas decisiones. Y bueno, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, el 25 de febrero, admitió esta denuncia, le dio trámite y le pidió a Fiscalía que opine en cuanto a esta sugerencia de no usar más los mensajes de texto, y Fiscalía al momento no ha respondido. Tenía hasta marzo, seguramente le habrán dado otro plazo, pero a nosotros no nos llegó la respuesta. En cuanto a la responsabilidad penal, ya hemos hablado prácticamente durante medio año, durante 5 personas, en cuanto al que pasó en el 2010. Hay una sexta persona, una mujer, que también en los grupos de Facebook, sí, le ofrecía ese video a otras personas o comentaba sobre esos videos, y nosotros entendemos que esta sexta mujer también pudo haber cometido por lo menos al menos delitos de almacenamiento, uh-huh, de material pornográfico. Eso es lo más conocido y lo que más hemos hablado. En cuanto a lo que pasó en el año 2024, bueno, se denunció a una médica psiquiatra que aún no queda claro ni siquiera para el propio CASMU si es que ella tenía que llegar a las 10 y atendió a Milagros a las 14, o si tenía que llegar a las 13 y atendió a Milagros, o intentó atender a Milagros a las 14. Lo que sí sabemos es que ella encontró a Milagros y no hizo ninguna actividad de médica, en el sentido de que quedó en estado de shock. Eso lo comprobamos por medio de un video. Y bueno, se verá la responsabilidad. ¿Quedó en estado de shock ella? La psiquiatra, sí, ve a Milagros, se aleja de la habitación y se apoya contra una pared en estado de shock, sin tocar el cuerpo de Milagros. Luego van otros médicos y sí hacen o intentan hacer tareas médicas. Pero ya por el hecho de llegar tarde, si es que llegó tarde, ya sea porque tenía que llegar a las 10 o a las 13, y por todo lo que hizo al momento de encontrar el cuerpo de Milagros, nosotros la estamos acusando por homicidio y Fiscalía verá. Lo que sí parece una tarea más sencilla es el tema de que luego de fallecida Milagros se había intentado atender con psicólogos que tenían contratos, psicólogos externos de CASMU, que tenían contratos entre CASMU y los psicólogos. Sí, tercerizados, digamos. Por así decirlo. Y estos psicólogos, luego de... Y Milagros se atendió con ellos, atendió entre comillas, una vez, con cada uno de ellos, porque no podía pagar la consulta. Y aún así, luego de fallecida y sin avisarle a la familia, CASMU le pide a estos psicólogos un informe sobre Milagros. Yo como psicólogo entiendo que, primero, con una sesión de consulta de honorarios no se puede dar un diagnóstico. No se puede hacer ningún acto clínico. Y segundo, como psicólogo y como abogado de esta vez, también entiendo de que no se le puede decir a CASMU qué fue lo que se habló en esa sesión. Oh. Y por eso entiendo que de las distintas responsabilidades que puede haber, ya sea de fiscalía, del fiscal, de los imputados, de los padres, de CASMU y de los médicos, la responsabilidad de los psicólogos por develar esta información quizás sea una de las más simples y una de las primeras novedades que eventualmente, claro, pueda tener el caso. Ya sea la responsabilidad penal de estos psicólogos, así como la responsabilidad profesional ante el Ministerio de Salud Pública, que también ya se hizo una denuncia contra ellos, bueno, justamente por lo que hicieron. Todo esto de la cuestión en el CASMU, los psicólogos, el tratamiento, las demoras, todo lo demás, pone de nuevo el tema, no es el tema de esta entrevista, pero con lo que pasó ayer en el Hospital de Clínicas de nuevo, con un paciente que cuando está siendo dado de alta, uno no entiende nada, pero podemos comentarlo, está siendo en el siguiente bloque, dado de alta y en ese momento se descompensa y lo que pasó ahí adentro, pero podía haber pasado por un ómnibus que tomara en Avenida Italia al salir. Doctores Santiago Mirande e Ignacio Barlocchi están con nosotros acá, estamos con el caso Milagros. Son 5 los inculpados, ¿no? Son 5. O responsabilizados. Son 5 y hay otras personas posiblemente ahí involucradas está. Que obstaculizaban la situación, bien. Además de difundir, en lo penal. Ahí está. Después se verá en CASMU. Perfecto. Y en lo civil hay un sinfín de personas. El único adulto es el que está acusado, digamos. El que está acusado y vilmente pretende decir que la reunión fue 2 meses antes, que justo antes de que cumpliera 18. Ah, bueno. Esa es la única defensa que... Bueno, era una de las preguntas del bloque anterior. ¿Cuál fue la defensa de ellos? Es. Simplemente aportaron la partida de nacimiento diciendo que fue que el encuentro fue cuando eran todos menores de edad, que el mundo era otro, cuando en realidad previamente en una nota a Montevideo Portal dijeron que la reunión fue cuando él, en septiembre, cuando él era mayor de edad. Hay un tema de lo que comentábamos recién de lo médico. Primero, lo que suele decir, como digo, siempre lo digo a título personal y no lo digo en representación de nadie. Uno va a una mutualista, le envían a hacerse un estudio, la mutualista no lo puede hacer o no lo hace, y un médico le recomienda hacerlo en una institución privada, el estudio del cual él es el propietario, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y después, en esta actuación de CASMU, que bien comentaban recién ustedes y junto a Ignacio, sabemos todos que está pasando en todo el país y en todas las empresas médicas, instituciones públicas o privadas. A que nosotros nos llegan sinfines de mensajes, que dicho sea de paso, también nos llegan mensajes de personas que dicen que estos 5 individuos han cometido otros hechos similares, ¿no? Ah, bueno. Pero más allá de eso, está pasando en la atención pública de salud, y el otro caso que un día también me gustaría compartirlo con ustedes, que es el de Macarena Vermolen, en Maldonado, la mataron literalmente en el hospital Guillermo Rivero de Maldonado. Elvio Rivero de Maldonado en el hospital. Le dieron una medicación incorrecta y en 20 minutos quedó fulminada. Ella había ido por un tema en el estómago, nada grave. Entonces la situación actual de la institución pública y privada en salud en general o salud mental, sí, como si decía Ignacio, es delicada, ¿no? Sí, bueno, y sobre este tema hay que decir que hay un informe elaborado por la Comisión Nacional de Atención en Salud Mental del propio Ministerio de Salud Pública que le atribuye responsabilidades, si quiere, o revela fallas en el proceso de la mutualista CASMU en torno a la situación de Milagros, que pueden devenir en delitos. Esto lo dice el propio Ministerio de Salud Pública. Bueno, ustedes también. Que vos lo menciones, Emiliano, porque nosotros, o sea, el informe es muy favorable a la defensa de Milagros, muy. Ahí en parte el Ministerio se despoja de responsabilidad, pero claro. El Ministerio ha sido responsable en especial por la falta de control de estas mutualistas, además de que la ministra atrozmente, ahí otro tema institucional, ¿no? Y de Estado de Derecho. La ministra atrozmente salió a decir a boca de jarro que Milagros se suicidó porque no le hizo caso a los médicos. Lo cual narrando en ese momento, ¿no? Exactamente. O sea, atroz respecto de Milagros y estigmatizando a todas las mujeres que quieran denunciar esto. Además de que procesalmente, como bien me enseñó Barlocki, que yo no lo sabía que había prejuzgamiento en procesos administrativos también, prejuzgó. Porque si ya tenía que dictar una resolución sobre el tema, ya prejuzgó. Que eso es algo muy común en los juicios, ¿no? Es decir, sí. Cuando un juez prejuzga, se pide que se lo releve. Pero ese informe, que bien decía Emiliano, de la Comisión de Control en Salud Mental, yo entiendo que no es reservado. A veces uno se maneja en lo jurídico por lo que sabe o por lo que intuye, ¿no? Y después va y lo estudia y lo confirma, ¿no? Pero yo entiendo que no es reservado. Me acuerdo con la fiscal acá en Montevideo, destacó, dice, el doctor está hablando de un informe que es reservado. Dice, yo creo que no es reservado. Y si lo fuera, bueno, bien, Emiliano, espontáneamente lo mencionaste, así que agradezco, porque es un elemento de prueba importante. Sí, está, es de acceso público. Es de acceso público. Sí, claro. Varios medios lo están manejando también. Exacto, exactamente. Y bueno, y confirma ese informe lo que nosotros veníamos diciendo. Simplemente también para graficar, hay varias investigaciones en el Ministerio de Salud Pública. Una, el 18 de octubre del 2022, Milagros hace una denuncia por lo que pasaba en CASMU. Y no sabemos en qué quedó esa denuncia. No lo sabemos. La Institución Nacional de Derechos Humanos le pidió al Ministerio de Salud Pública que entregue copia de esa denuncia y de las resultancias, y no las entregó. Nosotros pedimos un acceso a la información pública y tampoco se nos entregó. Lo que sí se sabe es que hubo una denuncia y que quedó constancia de que se hizo la denuncia y que evidentemente no fue eficaz porque 2 años después Milagro fallece. Por eso, bueno, está este informe que tú mencionás sobre lo que sobre el fallecimiento de Milagros y la actuación los tres días previos, pero también hay otra investigación en cuanto a qué fue lo que hizo la Junta de Salud Mental en el año 2022 con la denuncia que hizo Milagros. O sea, hay una investigación de salud pública contra sus propios funcionarios. Y luego hay una tercera investigación con qué fue lo que pasó después de que Milagros falleció, con lo que ya mencioné, que los psicólogos externos a CASMU le hicieron informes a CASMU. Esas son las tres investigaciones que maneja el Ministerio de Salud Pública. Ahora, el Ministerio de Salud Pública tiene que controlar a las mutualistas. Y ustedes tienen que controlar al Ministerio de Salud Pública para que lo controle. Es sí, así. Sí. Y alguien tiene que controlar a los abogados, como el abogado del mayor de edad. Exacto, sí. Exacto. Y la audiencia, que iba a ser el martes próximo, martes 17, en San Carlos. ¿Para cuándo quedó? ¿Ya quedó está para establecido? Sí, para la semana siguiente, el 17 de junio a las 4 de la tarde. Para el 17. Claro, iba a quedó ser el 11. El, ahí está, quedó ya para el 17. Para terminar, ¿qué novedades pueden llegar a surgir en torno a eso? ¿Hay algún indicio de lo que se puede desprender de allí, de esa audiencia? Es una audiencia bien importante, bien compleja, en lo penal y en lo procesal. En esto, Ignacio más que nada me lo ha explicado y después yo lo estudié en base a lo que me dice él. Y ahí destaco, como siempre, la actitud y todo lo hecho por el grupo, por el equipo, Ignacio Barlocchi, la doctora Diana Romero, Lucía Fernández y otros. Porque esto implica estudiar, claro, muchos temas, claro, a la vez, que es en lo jurídico interdisciplinario. En esa audiencia, en principio, a partir de nuestro escrito, nosotros en fiscalía se logró la reapertura. Le pedimos prueba al fiscal, algunas la diligencia, otras no. Le pedimos que haga el cierre de fronteras para que estas personas no se escapen. Demora la cuestión, no hay prescripción, pero la sigue demorando. Entonces presentamos un escrito ante el Poder Judicial. Sí. Y una señora juez, lo destaco, penal de Maldonado, específicamente en San Carlos, decidió convocar a la audiencia, como decíamos, a la familia de Milagros, al imputado por violación, Pedro Martínez, mayor de edad en el momento del hecho, y su abogado, y al fiscal, para ver en qué está esto. Entonces ahí la juez resolverá, o por lo menos primero indagará en qué estamos. Va a decir, familia de Milagros, ¿qué denuncia? El imputado por violación, ¿qué dice? Y el fiscal, ¿qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Sí. Eso, en principio, consistiría la audiencia, con muchas cuestiones procesales que ahora, por temas de estrategia, no viene en el caso, pero claro, más o menos es lo que sería la denuncia. Muy bien. Está muy bien. Acaba un oyente, Carlos Vázquez, saluda a los abogados, dice: salud a los abogados entrevistados por poner en la opinión pública este atroz hecho que mal nos pesa, y aún por si fuera poco, tiene un trágico final para aquella chica que, siendo ya adulta, toma, a partir de la decisión de la justicia, entre comillas, un fatal desenlace. Quienes tenemos hijos, hijas, nietos, nietas, hermanos, hermanas, madres, etcétera, nos hierve la sangre este tipo de noticias. Gracias a la 36, como siempre, tomando temas que otros esquivan. Buena jornada, saludos. Uno supone que en los próximos días este tema nadie le va a esquivar. Va a ser mucho ruido, ¿no? Me parece que va a ser mucho ruido. Y por cierto que quedarían aristas para ver, sobre todo en el perfil del psicólogo, ¿no? Como el caso de Ignacio, de lo que hay atrás de todo un caso como este, y las cosas que se dicen, como esta de el mundo era otro, bueno, que es psicológicamente que hay ahí también, ¿no? Pero bueno, no va a faltar oportunidad para conversarlo. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Bien. Y les pedimos que nos tengan al tanto. Bien, así será. Y muy ojalá bien, que en otra oportunidad podamos hablar del caso de esta gurisa pobrecita. Ya queda apuntado, Macarena, el de Macarena, sí, señor. Gracias a ustedes. Bueno.